miran unitaria tu cinta celeste, aten mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito infernal. Tiran unitaria, le dije a Cuitiño que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tiran unitaria los falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tiran unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando, tus ojos no teman, porque de Cuitiño te ampara el puñal. Tiran unitaria, las rosas del barrio te hablarán del día que te dije adiós, y los jazmineros soñarán los sueños que en días felices soñamos los dos. Tirana unitaria, dame la magnolia que aromó en la noche que me vio partir. Bésame en los labios, paloma porteña, que me siento triste, triste hasta morir. Tirana unitaria, no olvides los versos de aquella mañana, de aquella canción que cantamos juntos el día de mayo, que supo el secreto de mi corazón. Tiran unitaria, mi vieja guitarra seguirá cantando tus sueños de amor, y mi alma en las noches de luna por verte volverá a las tierras del restaurador.